agilizarán devolución de saldos a favor del IVA. No obstante, si tus proveedores no presentaron la DIOT, no podrás acceder a este beneficio. Si realizas proyectos de inversión en activo fijo que consistan en la adquisición o elaboración de bienes, incluyendo la prestación de servicios u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes relacionados con la adquisición o elaboración de aquellos del activo, puedes obtener en un plazo máximo de 20 días hábiles la resolución a tu solicitud de devolución de saldos a favor del IVA generados por la realización de estos proyectos. Este lapso se encuentra a partir de la fecha en la que presentes la solicitud correspondiente de acuerdo con la regla primera 4.1.9 de la quinta modificación a la resolución miscelánea 2014. Sin embargo, no podrás acceder a este beneficio si respecto del periodo en el que se solicite la devolución, tú, tus proveedores o los terceros con los que tengas operaciones, tus proveedores que generen el 90% de impuesto acreditable, no presentaron la DIOT o la presentaron con inconsistencias o incompleta.